a muy poco de cumplirse un año de la detención de los represores que participaron en la última dictadura militar en la ciudad de Junín, se espera que la Cámara tome la decisión de elevar la causa a juicio oral. Así lo manifestó la doctora Griselda de Antoni, asesora del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación y defensoras de familiares de víctimas en Junín. Quedan dos procesamientos todavía revisando porque se hizo escalonadamente. La Cámara había anulado los procesamientos que había dictado el doctor Plum, entonces Rafeca volvió a dictar la resolución. Por eso no entraron los 7 casos en la Cámara al mismo tiempo, y ahí está el desfasaje temporal que tenemos. Pero se resolvieron 5, quedan todavía 2 en Cámara, que suponemos que van a seguir la misma suerte de confirmarlo. Y después la espera, lo que te digo, el ofrecimiento de las pruebas, de los testimonios, las vistas a las partes, seguramente apelaciones de parte de los defensores, que eso nos va a demorar año y pico para que lleguemos a una instancia de juicio. A todos los represores se les imputan violaciones a los derechos humanos cometidos en los años 1976 y 1977 en la ciudad de Junín. Los genocidas que cometieron este tipo de atrocidades son Ejército Gómez Pola, Bracken, del comisario de Lincoln, Manzanares, policía de provincia, Erlich, Almirón, la causa de hecho está caratulada, Almirón y otros, el doctor Chiacheta. En la causa se investiga el secuestro y tortura de 3 decenas de víctimas, 3 de las cuales siguen desaparecidas, mientras que la vida de los genocidas se reparte en cárceles y en sus casas. Como el caso de Manzanares, que está desde el primer momento, está alojado en Marcos Paz y no se ha modificado su situación. Ya hay algunos mayores, como el caso de Gómez Pola, que es un señor mayor, está con prisión domiciliaria. Así son algunos de nosotros, como el caso de Bracken, que sé que también obtuvo el beneficio. Y después hay 1 o 2 imputados con problemas graves de salud, por lo tanto también empezaron a cumplir la preventiva en el penal federal de Marcos Paz, pero por problemas de salud bastante serios se trasladaron a sus domicilios, pero todos están sí con prisión domiciliaria. Finalmente, cuando la causa se eleve a juicio oral en los tribunales de Comodoro Py, la justicia seguirá investigando el circuito represivo de Junín y la zona. El mensaje que me interesa comunicarles es que con esto no se cierra la investigación, toda aquella víctima que no esté incorporada, y por ahí alguien inocente puede decir, ¿cómo sé si mi caso es incorporado? Porque seguramente los casos que están incorporados, los 30 y pico de casos, es gente que ya ha declarado tanto en el juzgado del doctor Plú como después los hemos acompañado a declarar en Buenos Aires. Es decir, que aquella persona que haya sido víctima de la represión en los circuitos clandestinos de Junín y zona y que no haya declarado en estos últimos años, su caso no está incorporado, por lo tanto podemos hacerlo y estamos a tiempo. Informaron para Farco, Matías Canzoneta y Diego Celis, Radio AMSIPA Junín.